Seguramente lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Bueno, acá hay un... Ahora se dedica también a la caza, che, el gobierno, ¿no? Inician una feroz e injusta cacería contra trabajadores de Tena. Así que se dedican a cazar trabajadores también. Sí, también. Estamos hablando de un gobierno que como promesa de campaña dijo que no iba a perseguir ideológicamente a nadie. Bueno. Salvo que seas juez, salvo que seas periodista, salvo que seas trabajador, salvo que seas fiscal. Si sos ser humano, me parece que ya te empiezan a perseguir. Inician una feroz e injusta cacería contra trabajadores de la agencia TELAM, con un argumento falaz y sin justificativo de esta agencia, que es la agencia estatal de noticias, desplazó a dos periodistas por haber incurrido en supuestos errores en la publicación de un cable. Los verdaderos responsables del servicio no fueron sancionados. Los periodistas desafectados fueron Ángel Josami, de Economía, y Fernanda Arce, de la Mesa de Edición, quienes no tenían ningún apercibimiento en su haber que justifique la medida. Luego que se conocieron los desplazamientos, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la CIPREVA, convocó a una asamblea urgente y el conjunto votó realizar un paro por tiempo indeterminado. Estaba paralizado. Solamente creo que había un par de jefes trabajando en TELAM. La agencia de noticias emitió un cable justificando los desplazamientos tras asegurar que los periodistas publicaron una información con datos falsos y que peligraron así la credibilidad de la noticiosa. Sucede que el domingo 13 de mayo el servicio de cablera emitió una información sobre el vencimiento del EVAC que, según asegura la agencia, podría haber causado errores en la toma de decisiones y consecuentes efectos perjudiciales en la economía. Una excusa exagerada, incomprobable y reprochable por donde se la mire. El problema no son las EVAC, los problemas son las periodistas. Claro. Maten al mensajero. Según explicaron en una vergonzosa... No hay que dar informaciones que pongan en peligro la credibilidad de este gobierno. Sí, aunque sea verdad. Aunque sea verdad, no importa la verdad, importa lo que ellos dicen. Según explicaron en un vergonzoso comunicado, el desempeño inaceptable de los periodistas, que abre dudas sobre su intencionalidad, podría haber causado errores en la toma de decisiones y consecuentes efectos perjudiciales en la economía, pero lamentablemente sí ya causó daños en la tarea de reconstruir el prestigio de TELAM. Los responsables de echar a trabajadores conocen los gajes de la actividad periodística y las publicaciones que pudieran contener errores de cualquier índole y se subsanan con la ya conocida Federratas. TELAM publica habitualmente cables que corrigen la publicación anterior y nunca se despidió a nadie por ese motivo, lo que presume una deliberada acción contra los dos periodistas involucrados. Aparte, los periodistas no es que fabrican la información y la emiten, pues tienen varios controles hasta que se emite ese cable. Sin embargo, en esta oportunidad los verdaderos responsables del servicio mantuvieron al aire la publicación en cuestión durante más de 2 semanas, la que remite a una actitud maliciosa y deliberada para luego tomar esta medida desproporcionada e injustificada. Los trabajadores de prensa son seres humanos, pasibles de cometer errores, y aunque aún no se confirmó que así haya sucedido, la medida es inaceptable. En otro orden, y que reviste una gravedad superlativa, la propia agencia pone en duda la honestidad de sus empleados al afirmar que existen dudas sobre su integridad, algo que de ninguna manera puede ser aceptado por el colectivo de prensa, y menos aún si no existen pruebas que avalen semejante afirmación. El artículo en cuestión afirmaba que la mayor parte de las LEVAX que vencían estaban en manos de inversores extranjeros, cuando la realidad, según explica en su descargo la agencia, era exactamente al revés. Solo un 5% era de ese origen, como se aclaró al día siguiente en una nota para la que se consultó a voceros del Banco Central. El dato falso lo escribió un periodista especializado en finanzas, dice la empresa, sobre la base de presuntas consultas al mercado, y cuando su nota llegó a la mesa de edición, que revisa los materiales y decide su publicación o no para los abonados, una editora con experiencia en temas económicos agravó la situación al llevar la información equivocada al copete y al título. TELAM tiene toda una estructura de mando y responsabilidades que debería haber procedido a detener a tiempo una publicación pasible de contener errores y no esperar, como dice en su descargo, a que la nota tuviera vista por 136 medios en la plataforma de la agencia. Sin embargo, ningún jerárquico fue desplazado por este presunto error. el que habría incurrido el servicio y pagan el plato roto dos periodistas sin cargo jerárquico. Lo cierto es que la cadena de mando no respondió como debiera y mantuvo la información falsa sin corregir durante dos semanas. Qué grande, ¿no? Yo hacen la macana y la pagan, es como los jubilados. La macana, la macana está hecha entre todo, pero siempre la paga, si el hilo se corta, siempre por lo más delgado. Bueno, en el caso de la ANSES no es entre todo, es entre los que mandan y manejan el dinero que es de los jubilados y que después ajustan el jubilado. Le hacen pagar al jubilado lo que se chorean ellos. Sí. Y cuando es fácil gobernar, ¿no? Y cuando alguien levanta la voz y dice, uy, pero me parece que se equivocaron acá, dice, no, este fiscal, saquémoslo de acá porque no estamos. Echémoslo porque pone en peligro la credibilidad del gobierno. Sí, y del ANSES. Micheli denunció al gobierno en la OIT, no duda en reprimir o intervenir sindicatos. Y si puede, Triaca, mete mano y ayuda a sus amigos. ¿Te das cuenta que es como Robin Hood? Este debe ser Home Robin. Sí, al revés. Sí, porque le chorea a los pobres para repartirlo a tus amigos los ricos. Y hacerse cada vez más ricos. Él es cada vez más rico, pero a los amigos no los trata mal, ¿eh? Hacete amigo de Triaca y no le dé de qué quejarse, decía Martín Fierro, que siempre es bueno tener ministro donde rascarse. 83 lucas en un sindicato. Y cobraba del otro también. Mamita. ¿Cuánto le quedaría para él? Micheli denunció al gobierno en la OIT. No duda en reprimir o intervenir sindicatos. El gobierno no duda en reprimir cada protesta o intervenir los sindicatos como política de amedrantamiento y disciplina. Eso lo dijo Pablo Micheli en la primera jornada de la cumbre anual de la OIT que se desarrolla en Suiza, seguramente en Ginebra. En el marco de la 107 Conferencia Internacional de Trabajo, que comenzó este fin de semana en Ginebra, Suiza, Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, denunció al gobierno argentino por llevar adelante una política de persecución a los sindicatos con el fin de estigmatizarlos, domesticarlos e inclusive eliminarlos para poder avanzar con la reforma laboral y demás políticas de ajuste que ya viene implementando. No solo se han propuesto una embestida mediática de descreimiento y deslegitimación sindical, sino que no dudan en reprimir cada protesta o intervenir los sindicatos como política de amedrantamiento y disciplina. En este sentido, en la reunión tripartita que se lleva a cabo en el Palacio de las Naciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la que participan más de 4.000 delegados de gobiernos, trabajadores y empleados de todo el mundo, Micheli relacionó directamente la situación que atraviesan los sindicatos, sobre todo los más combativos, con el panorama argentino en el que las trabajadoras, trabajadores y el pueblo en general está siendo golpeado con mayor intensidad desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Despidos, suspensiones, aumentos de los alimentos, tarifazos en los servicios, recorte en las jubilaciones y asignación por hijo, altos índices de pobreza, sumado a la devaluación de la moneda y a la reciente decisión de endeudarnos nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, son parte de una política entreguista y antipatria que se está descargando a lo largo y a lo ancho de todo el país, concluyó Pablo Micheli, repito, que es uno de los representantes de los trabajadores argentinos en la reunión de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Son las 18 horas 41 minutos en todo el territorio del país. Y bueno, aquí estamos haciendo Tiempo Nacional Online. Las intenciones de Macri, según sus declaraciones en el Día del Ejército, quiere comprometer a las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior que tienen totalmente vedado por ley. Esperemos que el Congreso tenga la última palabra con respecto a esto, porque hay una contradicción. Él dice que es para combatir el narcotráfico, el terrorismo. Ahora, ¿cómo se entiende que les termina de indemnizar a terroristas, hijos de terroristas, que asesinaron civiles durante el gobierno del general Perón, un gobierno democrático elegido por el pueblo, y que lo termina de indemnizar con 750.000 pesos, y que por el otro lado quiera que nuevamente las Fuerzas Armadas participen en lo que él, en cierta forma, está condenando al indemnizar a estos hijos de terroristas. Si van a estar para combatir el terrorismo, ¿qué terrorismo van a combatir? ¿A qué le llaman ellos? Primero hay que entender a qué le llama Macri terrorismo. Porque si vamos a hablar de terrorismo, no hay peor terrorismo que el que ellos practican para el pueblo, dejándolo sin trabajo, condenándolos al hambre, a la miseria, a las necesidades, quitándole los remedios a aquellos que no pueden comprarlos, quitándole y restándole la salud, ya que aquel trabajador que se queda sin trabajo se queda también sin obra social para su familia. Defendiendo estos tarifazos atroces. Defendiendo tarifazos que son, que condenan al hambre y la miseria a nuestro pueblo. Sí. ¿A son solamente la ¿quiénes son verdaderamente los terroristas que deberían combatir las Fuerzas Armadas? ¿El terrorismo oficial o el terrorismo que ellos supuestamente son aquellos que reclaman sus derechos constitucionales y la protección que debería ejercer el Estado, manejado por ellos, sobre esos derechos que son garantías de todo el pueblo argentino, no solamente de un núcleo exquisito que conduce los destinos del país poniendo lo público al servicio de ellos y sus ganancias? Entonces, diferenciemos, cuando hablamos de terrorismo, ¿qué es para ellos el terrorismo? Porque si van a poner a las Fuerzas Armadas a combatir el terrorismo de aquel que sale a reclamar su derecho, esto ya sucedió en la Argentina muchas veces. Sucedió en la Semana Trágica, sucedió desde el 55 para adelante. Sí, la Patagonia. Pero sucedió cuando entraron con los tanques en el frigorífico Lisandro de la Torre, a fuerza de sangre y fuego. Acá hemos vivido muchas veces eso que ellos llaman terrorismo, y que eran nada más ni nada menos que defender una fuente de trabajo que estaba dejando sin trabajo a muchísimos argentinos. Así que vamos a leer lo que se está anunciando, que tuvo el tupé de decir. Porque hoy participó de la jornada por el Día del Ejército, como presidente de la Nación, y es el jefe, ¿no? De la colonia, dirías vos. ¿No? Bueno, pero él es el jefe de ¿cómo se dice? Es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Así que el comandante Macri les ordena: repriman, como hicieron ya en su momento y usaron la gendarmería, que su fin no es castigar al que reclama. El fin es lo que quieren hacerle hacer a los militares, según ellos, de tener a los militares combatiendo el narcotráfico, que es misión de la gendarmería, y combatiendo supuestamente el terrorismo, que es misión de las fuerzas de seguridad. Ahora, el ejército se va a ocupar de eso, y la policía, las fuerzas de seguridad y la gendarmería, ¿de qué se va a ocupar? ¿De reprimir qué? ¿Las manifestaciones? El hambre, ¿al pueblo? ¿Al hambre, necesidad, la miseria, la necesidad? ¿Van a salir a cuidar las fábricas que ellos mismos cierran para que no entre nadie? ¿A que tenga la loca idea de hacer una cooperativa y hacer que esa fábrica siga funcionando, como han hecho muchos trabajadores, y que después de que la volvieron a levantar y estaba funcionando bien, se las volvieron a arrebatar a aquel que la había vaciado en su momento, exigiendo derechos que no habían tenido como obligaciones en el momento de afrontar el cierre de esa empresa para con sus trabajadores? En fin, hay mucho para hablar sobre esto, pero lo vamos a seguir tocando en el tiempo. En medio de las críticas a la intención del gobierno de las que las Fuerzas Armadas realicen tareas que tienen prohibidas por la Ley de Seguridad Interior, el presidente reclamó un mayor esfuerzo de los militares para colaborar con otras áreas del Estado. Necesitamos que se adapten a las amenazas del siglo XXI, afirmó Macri sobre las posibles nuevas atribuciones. ¿Sabe que me suena eso? ¿Las amenazas del siglo XXI? Sí, que sí. Nos tenemos que cuidar de los gobernantes. Sí, me suena, ¿sabe qué? Aquella vieja edición del diario La Nación de 2006, de lo que decía Richard Haas. Lo que decía Richard Haas sobre todas las del siglo XXI, cómo se perderían las soberanías, y esto es una pérdida de soberanía, si al ejército que está para cuidar la soberanía lo ponemos a seguir. Pero el trabajo el trabajo de Mauricio Macri es bastante fácil, ¿eh? Él le pide sacrificios a todos, a todos los sectores le pide. Sí, pero libre de vacaciones. Así es fácil. Es fácil gobernar de esta manera. Con motivo del Día del Ejército Argentino y en el marco de los rumores que indican que su gabinete analiza utilizar a las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, el presidente Macri exhortó a los representantes de la fuerza a que realicen más esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado para brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Mientras se acumulan las críticas de los organismos de derechos humanos ante la posible vuelta del ejército a las calles, durante los festejos en el Colegio Militar, Macri reclamó también a las fuerzas que contribuyan en la política exterior para generar confianza y reconocimiento a nivel nacional. Agregó que eso debe hacer sin descuidar el objetivo irrenunciable de las Fuerzas Armadas, proteger la soberanía y la integridad de nuestro país. Previamente, el jefe del ejército, Claudio Ernesto Pascualini, había señalado que el ejército es parte indisoluble de la sociedad. Son épocas de grandes transformaciones. El mundo está en constante movimiento y hoy somos testigos de acontecimientos cada vez más importantes. Necesitamos fuerzas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan, puntualizó el mandatario. Ahora, ¿Macri estará preparado para adaptarse a las amenazas del siglo XXI? Y debe ser Jesucristo la amenaza del siglo XXI, porque no sabe ni hacer la señal de la cruz. A pesar de que... Yo diría que debería aprender la señal de la cruz, por respeto al pueblo argentino, donde su amplia mayoría es católico. Algo sencillo, no está que aprenda la Biblia de memoria. No, señal de la cruz. La señal de la cruz. No queremos que aprenda el Evangelio, que aprenda, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora empieza besándose, no sé si quiere a sí mismo, pero empieza besándose. A pesar de que tanto él como su equipo económico insisten en que es imperioso el ajuste de las arcas del Estado para disminuir el déficit fiscal, en línea con el acuerdo que buscan cerrar con el FMI, el presidente adelantó que va a continuar con el blanqueo de los saberes del personal militar. Macri, quien ayer daba consejos sobre cómo ahorrar a los argentinos frente al tarifazo que ejecutó su gobierno, afirmó que continuará con la formalización a pesar de la situación presupuestaria nacional. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Defensa, otro que tiripegue, Oscar Aguad, junto a los jefes de Estado Mayor Conjunto, el teniente general Bari del Valle Sosa, del Ejército, el general Claudio Pascualini, de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán, y de la Fuerza Aérea, el brigadier Enrique Amrein. ¿Le habrá hecho un homenaje a Pistarini? ¿Qué le va a hacer un homenaje a Pistarini? Por favor. Si Pistarini viviera esto, los cuelga, los prende fuego, por Dios. Muy bien, como siempre es muy gratificante escucharlo, gracias por defender la verdad y al pueblo, y soy Carlos del partido de Moreno, gracias por enviarnos un WhatsApp. ¿Qué hizo este oyente? Nos mandó un WhatsApp de texto al 15 24 68 98 74. Repito, 15 24 68 98 74. Continuamos con las máximas que comenzamos ayer y vamos a continuar hoy con respecto al pensamiento de los globalizadores, porque hay que leerlos a ellos a ver qué piensan hacer con nosotros, porque ellos son los que ejecutan las estrategias que delinean con fines aviesos de dominio universal de los pueblos y saqueo de las riquezas de las naciones y de esos pueblos. Muy bien, señor. La era tecnotrónica, hay un libro muy interesante escrito, no interesante porque... Francis Fukuyama. No, en este caso la era tecnotrónica la escribe Brzezinski. La era tecnotrónica va diseñando y esto es una parte de lo que dice Wyszynski en ese, y escuchen muy bien para analizar lo que él dice, porque se van a dar cuenta del por qué, cómo nos están controlando totalmente la manera de pensar, nos imponen forma de actuar, forma de vestir, forma de, digamos, un nuevo orden necesita una nueva forma en el pensamiento humano. Vamos a ver lo que dice en ese libro, La Era Tecnotrónica, que fue escrito allá por el año 1973-74, sino antes. La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada, es decir, que ellos diseñan a través de los avances tecnocráticos o tecnotécnicos una sociedad que cada vez va a ser más controlada a través de estos medios. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres, es decir, los únicos que van a ser libres en pensar, en actuar y en diseñar el futuro del resto, que va a ser controlado. Y cuando hablamos de control, hablamos de sometimiento, hablamos de pérdida de libertad. Entonces vuelvo a repetir, hago estas aclaraciones para que vayamos interpretando lo que quieren decir. La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad más controlada, es decir, más control al pueblo. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo no es libre de pensar ni de actuar. Los que son libres de hacerlo son los que diseñan esa sociedad, que es aquellos que van a estar controlados. Hombres libres de valores tradicionales, que no durarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo. Es decir, que ellos van a influir en esos comportamientos del pueblo, creándoles una nueva forma de pensar, una nueva forma de vestir, una nueva forma de actuar, una nueva forma de comportarse, una nueva forma totalmente controlada por ellos. ¿Sí? Creo que nos estamos entendiendo lo que quiere decir Sidney Wyszynski en La Era Tecnotrónica, donde que por casualidad hay una parte que habla de la División Internacional del Trabajo, donde Argentina está destinada a ser un país agrícola ganadero abastecedor de materia prima y nada más. El polo de desarrollo está destinado a ser Brasil. Y después relata por qué razones, y usted vaya analizando todo lo que nos pasa y se va a dar cuenta de que la desindustrialización no es una cosa casual, sino que es una cosa causal. Depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad. ¿Escucharon? No, eso de la inseguridad no será una creación adrede fomentada por ellos para que te pongan hasta en tu baño una cámara de seguridad para ver lo que haces. Vuelvo a repetir, me interesa que esto se entienda bien. Y lo voy a leer desde el principio. La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres, son ellos, de valores tradicionales. Los valores de ellos son muy diferentes a los valores de un pueblo. Los valores de ellos son inhumanos. Los valores de un pueblo son humanos. Solidaridad, hermandad, compañerismo, mientras que ello es negocio, negocio, negocio, poder, poder, poder. son dos formas. Compañerismo sí, pero para hacer negocio. No, no, eso es mafia, asociación mafiosa, en el caso de ellos. No durarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo. Es decir, al pueblo lo bombardearán para imponerle ese vacío que tiene hoy el pueblo argentino, vacío de patriotismo, quebrarle la familia, desinteresarse de las cosas públicas, aquello que entretenerlo con huevadas, cosa que el pueblo no tenga necesidad de pensar. De hecho, un poco coincide con lo que decía vos de Fukuyama. Y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto en que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. Lo dice Sidney Rishinsky en un libro del año 73 llamado La Era Tecnotrónica. 45 años. Planes sin tiempo. Claro, planes sin tiempo. Por supuesto, voy a mencionarlo nuevamente, está extraído de la obra La Era Tecnotrónica, de Sidney Rishinsky, principal consultor del grupo Rockefeller y artífice de este nuevo orden mundial, porque él fue uno de los diseñadores de la Comisión Trilateral. Lo dejamos acá, Rubén, porque ya estamos llegando al final. ¿Una sola más? Sí, adelante. Chiquita. Aquellos que fabrican y emiten el dinero y los créditos son precisamente quienes dirigen las políticas gubernamentales y tienen en sus manos los destinos de la gente. ¿Esto quién lo dice? Reginald McKenna, presidente de Midlands Bank of England, es decir, del Banco Inglés. De la banca inglesa. Bueno, después seguiremos, porque hay que conocer quiénes son los que realmente piensan por nosotros para saber cómo neutralizar las acciones tendientes al dominio no solo del físico de los hombres, sino también de la mente de los pueblos. Muy bien, nos vamos con dos convocatorias. Una para el jueves, a partir de las 11 de la mañana, en Tribunales, Radio Abierta y Marcha de los Jubilados, como todos los jueves. Y el lunes, 4 de junio, la convocatoria para conmemorar el 4 de junio a partir de las 17 horas en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Y nos gustaría saber también que aquellos que escuchan el programa nos manden inquietudes, a ver qué temas les interesaría que tratemos y qué opinan de todo lo que aquí venimos realizando. Volvemos a insistir, traten de transmitir a sus amigos, por Facebook, por lo que fuese, la posibilidad de que vayan escuchando este programa, aquellos que les interesa, que esto se vaya expandiendo y que también nos den su opinión de qué opinan sus amigos sobre lo que nosotros tratamos de hacer en este programa. Será hasta mañana y muchas gracias. Que tengan una buena noche. Esperándote.